Capítulo noveno del Martín Güemes. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Jacinto Herrera y Violeta Antié en... Martín Güemes. El Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. En esa pierna tenés una herida profunda, Martín. A veces los maturrangos saben apuntar derecho. Hace 2 horas que está sangrando. Te lo dije. Algún día tenía que ser el último para mí. No digas tonterías, Martín. Que con la muerte no se juega. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde hace 2 años? En las quebradas, en los valles. Sino esquivarle a la muerte. Juego parece haber sido el de hoy, señores. Los chapetones nos han golpeado como quisieron. No me explico ni a una hora esta derrota. La explicación se la di yo antes, coronel Díaz Vélez. ¿Cómo? Usted desconoce esta región. Peleó poco o nada contra los maturrangos. Y por sobre todas las cosas, parece no estar acostumbrado a acatar las órdenes de sus superiores. No voy a permitirle, capitán, que... Ahora yo no soy el capitán y usted es el coronel. Los dos somos apenas un par de soldados derrotados por los godos. Se está usted olvidando de las jerarquías, capitán Güemes. Primero se olvidó usted. Cuando se quedó con la infantería del otro lado del río, lejos de las balas españolas. ¿Qué jerarquías quiere que recuerde ahora, señor Díaz Vélez? El jefe de la tropa soy yo. La tropa ya no existe. Si acaté las órdenes del general Pueyrredón y le entregué a usted el mando de mi división de salteños, fue porque creí en usted como militar. Ahora ya no cuenta la fe, sino los hechos. Y de mi división ya no queda nadie, o casi nadie. Fueron hombres a los que yo mismo recluté en sus ranchos, a los que yo mismo les prometí llevarlos a una lucha segura. Cuando sus mujeres me pedían con lágrimas en los ojos que no los enganchara mi escuadrón, les prometía que los iba a tener de vuelta sanos y salvos. Y ahora tuve que morderme, viendo cómo el río se los llevaba cerro abajo. Ya no queda tropa, señor Díaz Vélez. Y un jefe sin tropa ya no es jefe de nada. Habla usted demasiado, capitán. Pero cuando llegue el momento de hacer, hago más que ninguno. No sabe cuánto le agradezco, coronel Moldes, que haya accedido a mi pedido de reincorporarse al ejército. Quiero que sepa, gobernador Allende, que si lo hago es porque me une a usted amistad, respeto, obediencia. Nada más que por eso estoy otra vez como segundo jefe de esto que usted llama ejército, pero que más merece el calificativo de vergüenza para la patria. Entiendo su disgusto. Disgusto. Llámelo usted indignación. Como hombre, como militar, como simple aspirante a vivir en un territorio libre de los godos y de cualquier otro país extranjero que nos quiera pisotear. Eso se logrará con hombres como usted en las filas, coronel. Lo dudo. Si a un hombre de la talla del general Pueyrredón no le han obedecido, no se le ha seguido en sus directivas, no me atrevo a pensar que seguirá mis órdenes. Ya ve usted cómo ese coronelito Díaz Vélez se dio lujo de hacer oídos sordos a mis indicaciones. ¿Cómo se dio el lujo de conducir al desastre a una tropa de caballería que será muy difícil volver a preparar? Cualquiera puede cometer errores, somos humanos. Y el cura Alberto, un santo varón, habla con tanta benevolencia como usted, señor Allende. De todas maneras, ya me tiene usted otra vez con mi uniforme. Aunque le prevengo que los oficiales porteños no van a admitir nunca que el segundo jefe del ejército, un superior a ellos, sea salteño. Güemes también lo es, y Pucci, y Gorriti. Y ya ve usted cómo los tratan. Puch sin ascender, siempre representando un papel oscuro desde hace 2 años. Corriti, poco menos que sirviente. Martín, ya han cometido muchas injusticias con él como para seguir teniendo fe. Güemes ha sido víctima de un ensañamiento que creo no merece. Es uno de nuestros hombres más perfectos. No lo ponga usted sobre un pedestal, por más que sean comprovincianos, señora Jen. No lo encaramos en pedestales gratuitamente. Creo de verdad lo que digo. Entonces eso ya es más peligroso, porque lo está endiosando. Y Martín no es nada más que un hombre, con virtudes, sí, pero con muchos defectos también. Ni en su propia casa han de tener una fe tan ciega como la que usted tiene en él, señor. Ante las noticias que llegan del norte, Macacha. Las cartas de Martín lo dicen claramente. La guerra, mal. Y Asbeles no tiene voluntad propia. Es caprichoso, casi neurasténico. Se deja llevar por su solo impulso. Por eso hemos caído en el desastre. Yo, por mi parte, estoy bien. Espero verlas pronto. Hasta entonces, un abrazo fuerte. ¿Qué puede preocuparte si Martín dice eso en sus cartas? Esta mañana estuve en casa de los Puch. ¿Y qué tiene que ver eso? Hablé con Carmencita. Y ella, creyendo que yo también tenía la noticia, me hizo leer una carta de Manolito. No decía lo mismo que Martín. Y así va todo. Quiero que informe a los Gorriti que Pachi está mejor que nunca. Yo, como siempre, segundón, pero sano. El que no la sacó barata fue Martín. Los godos lo hirieron en una pierna ayer. Y a pesar de que le hicimos ligaduras, no ha sido posible detenerle la hemorragia. Hemos mandado a buscar a Antonio, que anda por Tarija. Antonio, siendo Martín todavía un chico, pudo detenerle un derrame como este cuando el médico decía que era imposible. Por primera vez tuve miedo de que Martín se nos fuera. Por eso no sé. Martín dice una cosa, Manolito no miente. No te asustes así, mamá. Martín salió bien de tantos trances duros. Sí, porque pienso en eso, es que me quedo acá y no estoy volando hacia el norte. Carmen tenía mucho miedo. Lo quiere a Martín. Y sufre porque mi hermano no puso nunca los ojos en ella. Las noticias que trajo Antonio no alientan nada a Martín. Esa determinación de Goyeneche de barrer con todo lo que se le ponga adelante es para no dejar tranquilo a nadie. Los godos andan con el copete alto después de todos los yerros que nuestra tropa mostró. Y lo peor es que esta vez Goyeneche va a cumplir lo que dice. Sabe que no hay fuerza para oponer la resistencia. Juró que aplastaría a Salta. Nosotros vamos a estar allá para enseñarle que no es tan fácil ponernos las botas encima. ¿Pero qué decís? Siempre fui buen militar. Obedecí a mis jefes. Pero cuando estos son nada más que monigotes gritones, se me acaba la paciencia, Manolito. Por eso vos y yo y el Pachi nos vamos para allá. A armar una tropa y a defender lo nuestro. Ya que ningún otro es capaz de hacerlo. Nadie nos va a defender ya, señor Allende. ¿Se da cuenta ahora que yo tenía razón? No quiero creerlo aún, coronel. Esto sería una infamia. Esa es la palabra. Pueyrredón está negociando con los godos. Y nos vende. Porque cambia la seguridad de Buenos Aires por la entrega de nuestras provincias. Y esto tiene un solo nombre. Traición. Mucho miedo, Martín. ¿Por qué no nos dijiste la verdad en tus cartas? ¿Para asustarlos más? Bastante temor tendrían ustedes con las noticias de la guerra. Voy a tener que correrme hasta la casa de los Puch para enseñarle a Carmen a no ser tan indiscreta. Mejor sería que en vez de ponerte bruto con ella fueras un poco más amable. ¿Por qué? Ya vamos a tener tiempo de hablar de eso. ¿No andarás queriendo casarme de nuevo? A ver si te tomaste a pecho la corte que le hice a Luisita Sarabia. Pero vos querés... Martín, ¿qué tenés? Nada, mamá. La pierna duele un poco todavía, pero no es nada. Suerte que lo tuve Antonio, que con sus yuyos pudo pararme la sangre. No sé qué va a ser de mí si algún día me hieren y no lo tengo a él a mi lado. No seas agorero. ¿Permiso? ¿Se puede, doña Magdalena? Adelante, adelante, Manolito. No vengo solo. Pepe Moldes está conmigo. Pepe, el tiempo que hacía que tenía ganas de echarme un párrafo con vos. Desgraciadamente, lo que hay que hablar es poco grato, Martín. Lo sé, la cosa que hizo Díaz Vélez no es solo eso. Pueyrredón abandona todo. ¿Qué estás diciendo? Pero eso no puede ser. Lo es. Envió notas a la Junta de Buenos Aires pidiendo que lo releven de su cargo. Razones de salud. Mentiras. Miedo les llamo yo. No apresures así un juicio sobre un hombre como Pueyrredón. Yo estuve junto a él en las invasiones de los ingleses. También decías lo mismo de Liniers, Martín. Llamemos a las cosas por su nombre. Lo peor es que el ejército ya se retira hacia el sur, hacia Tucumán. Y la culpa de todo esto la tienen el mismo Pueyrredón y ese coronelito Díaz Vélez que se creyó que esta guerra era un juego de chiquilines. Negras hemos de vernos la hora, Martín. Muy negras. Las noticias no son tan desalentadoras como pensábamos. El ejército de Goyeneche se mueve lentamente y, entre tanto, nuestro ejército auxiliar ya ha llegado a Tucumán y la Junta ha designado un nuevo jefe. ¿Y quién es? Don Manuel Belgrano. No se va a ganar la guerra con picapleitos al frente de nuestros hombres, gobernador. ¡Coronel Moldes! Parece que a vos, Pepe, no hay jefe que te venga bien. Mirá que voy a pensar que lo que andás buscando es que te pongan a vos a la cabeza. No digas sonceras. Tengo razón cuando hablo así de Belgrano. ¿No bastó la expedición que hizo al Paraguay? ¿No convenció a la Junta todo el fracaso de Belgrano? Esta guerra parece que la hiciéramos luchando contra nosotros mismos. ¿Por qué hablas así? Porque los porteños, en su afán de estar siempre mandando, en su afán de no perder el timón de todo esto, porque les conviene, están condenando a nuestra revolución al desastre. Ya va para una semana que hemos acampado acá en Jujuy y de los godos, ni señales. Son zorros viejos. Y antes de meterse en la trampa quieren estar prevenidos. No creo que los chapetones piensen que la cosa en nuestro ejército es tan seria como nosotros sabemos. Tiene que haber llegado a oídos de ellos. Para reunir a la tropa recorrí leguas y leguas por las quebradas, los valles, los cerros. Y desgraciadamente hasta el último indio sabe del desprestigio que cayó nuestra tropa. Trabajo grande me costó convencerlo para que viniera nuevamente a pelear junto a nosotros. La gente no se olvida de Castelli. Me decían que fue un déspota que lo único que consiguió fue que muchos que estaban del lado patriota se pasaran a los españoles. Y tampoco se olvidan de los sacrificios, de las muertes inútiles a que las llevó el ejército auxiliar con esos jefes incompetentes. Si es cierto lo que decía en Salta Pepe Moldes, la cosa va a cambiar poco ahora. Con un hombre nada capaz como Belgrano al frente. Pepe es muy apasionado, no lo conoce a Belgrano. Le bastaría verlo para saber que allí hay pasta de valiente, de conductor. La expedición al Paraguay fue un error como el de cualquier otro. Era demasiado joven, inexperto. Ahora no volverá a equivocarse. ¿Y vos? ¿Lo conociste? En 1807. Era secretario del consulado. Yo me reuní ahí casi todas las noches en el Café de Catalanes, en Buenos Aires, con Paso, Apóstol, Martínez, Prensa. Belgrano no aparecía casi nunca, pero las pocas veces que lo hacía y hablaba, todo el mundo hacía silencio para escucharlo. Tenía una voz pausada. Esta invasión fallida de los ingleses nos ha servido a los criollos para entender que la verdadera fuerza está en nosotros. Quizás por demasiado jóvenes, por demasiado apresurados en lograr la emancipación, caigamos en errores. Tendremos que saber corregirlos a tiempo para no desbarrancarnos. Solamente con una vida austera, con máximo rigor, exigiendo de cada uno de nosotros el máximo, podremos triunfar. Decía las palabras precisas. Y un hombre así que ya cayó en un error no puede volver a equivocarse, Manolito. Tendremos que entregarnos en cuerpo y alma al trabajo con él. Habrá que recorrer otra vez todos los ranchos de las quebradas para reunir los fusiles que los indios tienen. Tendremos que recolectar dinero, animales, munición. Es trabajo duro y de poco lucimiento. Pero trabajo para ganar la libertad al fin. Y yo mismo iría a pedir. A mendigar casi. Mientras sea para la patria, no me importa ser mendigo. nos equivocábamos. El general Manuel Belgrano era el hombre que precisaba ese ejército roto para volver a tener fuerza. A marchas forzadas desde Tucumán, Belgrano llevó a sus hombres a la misma Jujuy. Entretanto, fueron muchas las leguas que corrieron bajo los cascos del moro, recorriendo ranchos, haciendas, pidiendo para la patria lo que la libertad necesitaba. Sotanas tendrían que hacernos poner para estar más a tono con el general que nos tocó en suerte. ¿Por qué dice eso, coronel? Pero no lo vio. Si va a llegar el día que en lugar de usar el código militar, nos van a traer el libro de misa para enseñarnos a hacer una vida austera. Generales de entre casas. Infeliz. Esta es la gente que desgraciadamente hay en la oficialidad, Martín. Este Díaz Vélez, que lo único que hace es burlarse. Balcarce, que protesta porque en el fondo hubiera querido volver a ser el jefe. No sé si no te habrás equivocado. No, Manolito, no puede ser. Porque si esta vez fallamos, está todo perdido para siempre. ¿Y entonces por qué Belgrano se pasa todo el santo día encerrado con ellos discutiendo los planes? ¿Qué capacidad tiene esa gente? ¿O es que Belgrano ignora que esos que ahora tiene como oficiales son los responsables de todas las derrotas del ejército? ¿Por qué no te llama a vos? ¿Por qué te tiene acá, sin hacer nada, sin poder opinar? ¿O se olvida que fuiste vos quien le dio a Balcarce los planes para pelear en Suipacha la primera vez? Tengo mucho miedo de que este sea otro entripado de los oficiales porteños. No pienses así, Manolito. Capitán Güemes, presente sea al general Belgrano. Permiso, mi general. Adelante, capitán. El coronel Díaz Vélez me informó que usted ha recorrido la zona recogiendo material de guerra. Sí, señor. Estoy esperando sus órdenes para entregar. Esas órdenes se las dará el señor Balcarce, una vez que haya entregado usted todo, incluso el mando de sus tropas. ¿Qué? El mando de sus tropas. Creo que hablo bien claro. Una vez que se haya usted desligado de todo mando, quedará en situación de disponibilidad a la espera de mis solas órdenes. General. Mientras estas no lleguen, no dispondrá usted nada ni participará en los trabajos de la oficialidad. Señor, ¿tengo que interpretar esto como un castigo? Capitán, retírese. No estoy acostumbrado a responder preguntas que ya tendría que haberse respondido usted mismo si se hubiera detenido a analizar su conducta anterior. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Violeta Antié y Jacinto Herrera en... Martín Güemes. Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Actuaron hoy, por orden de aparición, el héroe y Martín Güemes, Francisco Petrone, Doña Magdalena, Milagros de la Vega, Macacha, Violeta Antié, Manolito, Jacinto Herrera, Coronel Díaz Vélez, Raúl Rinaldi, Gobernador Allende, Bernardo Perrone, Pepe Moldes, Alfredo Noli, General Manuel Belgrano, Arturo Vega Riestra, un soldado, Luis Riva, compaginación musical, Roberto Siciliano. Ayudantes de dirección, Ernesto Catalán y Silvio Foscaldi. Dirección general, Francisco Petrone. ¡Aplausos! Capítulo décimo del Martín Güemes. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Jacinto Herrera y Violeta Antié en... Martín Güemes. El Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Permítame, general. Creo haber hablado muy claramente, capitán Güemes. ¿Entregará usted el mando de su caballería al señor Balcarce? Y luego quedará a disposición. Se abstendrá de impartir órdenes a nadie y no participará de los trabajos de la oficialidad. Mi general, ¿tengo que interpretar esto como un castigo? Retírese usted, capitán Güemes. No acostumbro a responder a mis subalternos cuando se dirigen a mí con manifiesta falta de educación. Pero si quiere encontrar respuesta a su pregunta, analice su conducta anterior, que ha dejado demasiado que desear. Temo que usted se equivoque en cuanto a mí, señor. Uno puede equivocarse cuando juzga acciones comunes, pero es imposible caer en errores cuando se trata de un asunto rayano en la delincuencia. Señor. Le he dado una orden, capitán. Y si usted no está acostumbrado a obedecer, será preciso que utilice otros métodos más convincentes para hacer entrar a usted en el conocimiento de que mis órdenes son para ser cumplidas. Retírese inmediatamente. Sí, mi general. Si es ardua la tarea de la guerra, tanto más lo será la de sanear este ejército plagado de perversión. Me lo contás y no puedo creerlo, Martín. Ese hombre debe de estar loco. Loco voy a volverme yo, que no encuentro ningún motivo que le dé asidero a Belgrano para ponerme a la altura del más común de los criminales. Pero es que tengo algo, Manolito, que se torna despreciable para todos aquellos que no sean mis amigos. Ya es la tercera vez en mi vida que sin darme ninguna explicación me castigan. ¿Pero qué hice yo? ¿Puedo contestarle yo, niño Martín? Antonio. Negro, ¿qué haces acá? ¿No estabas en Tarija? Llegué anoche y no quise presentarme. No sé, presentimiento. Cosas de negro nomás. ¿Y qué es lo que vos podés explicarme? ¿Qué sabés? De la Martina se me pegó una cosa, niño. Escuchar detrás de las puertas. Y anoche mismo, y esta mañana también, anduve orejeando las reuniones del general con los oficiales. No me gusta nada la cara de ese coronel Díaz Vélez. ¿Qué es lo que escuchaste? No sé si decirle. Habla. Deben de tenerle mucha inquina esos dos. Palcarce y el Díaz Vélez ese. Hablaban con el general. Usted perdonará, general, que el coronel y yo nos entrometamos en la opinión que usted debe de tener ya formada acerca de cada oficial del ejército. La palabra de militares responsables como ustedes nunca debe desoírse. ¿De qué se trata? Precisamente de otro oficial, señor. Güemes, el salteño Güemes, un hombre de malos antecedentes. No sabía... Sí, señor. Un hombre que es el escándalo de nuestra oficialidad. Un vulgar aventurero que utiliza toda clase de mañas. Y esa simpatía personal, cosa diabólica, la llamo yo, para atraer hacia sí las voluntades de las gentes. Ya ha visto a su escuadrón de caballería. Son hombres que lo siguen como ciegos. Un tiranuelo en ciernes. Y por otra parte, es su vida disipada, su falta de respeto por las mujeres. Algo que hasta me sonroja al comentarle a usted. No siga, coronel Díaz Vélez, si eso le molesta. Lo entiendo perfectamente. Me asombra que el general Pueyrredón... Demasiado blando ha sido el general con Güemes. Tal vez por desconocimiento. pero estamos en presencia de un libertino con ribetes de delincuente. Señores, esta ha sido una conversación entre caballeros, y de lo que de ella saque yo en claro, me hago único responsable. Ya sabré tomar medidas con ese capitancito que quiere crecer demasiado pronto. Eso y otras cosas más, niño Martín. Infames mentirosos. Pero ya van a saber qué vas a hacer. No seas loco. ¿No te das cuenta que aquí Belgrano es el único juez? ¿No te das cuenta que ya te juzgó y te condenó? No es con tu propia, con tu sola mano como has de lograr justicia. Martín, tenemos 300 hombres de caballería a los que les basta una sola palabra tuya para alzarse. Otras veces te callaste. Ahora también. Sí. ¿Qué decís? Que sí, Manolito. No será rebelándome contra Belgrano, contra el gobierno, como he de obtener justicia. Es el tiempo el que tiene que correr. Belgrano tendrá que reconocer su error un día. Capitán Güemes. Ordene, señor. Partirá usted inmediatamente hacia Buenos Aires. Hay documentación que llevar. Y el general Belgrano le ordena que tome usted esa misión. Así lo haré, señor. Peor que un destierro es la amargura de estar pisando el propio suelo, con la espalda doblada de tanto cargar la injusticia y el odio ajeno. Salta no vio entrar ese día en las calles a su Martín, a su hijo que siempre respiraba su aire con una sonrisa. Vio a una sombra, que tenía que llenar su rostro de luz para no apagar otro rostro mil veces a más. Y te mandan a Buenos Aires, así, de repente. ¿Cómo así de repente? Capítulo 11 del Martín Güemes. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Jacinto Herrera y Violeta Antié en... del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Capitán Güemes, le presento al teniente coronel don José de San Martín. Oí hablar de usted, capitán Güemes. Espero que haya sido para bien, señor. No siempre se dice de uno lo que corresponde. Nunca me aferro a las palabras que me llegan tal como me llegan. La opinión que me formo de los hombres se apoya en sus actos. Sé de su comportamiento, capitán. Y el señor Allende me refirió en varias oportunidades sus afanes por la causa de la libertad. ¿Puedo cometer una indiscreción? Señorita. Ah, perdón. Permítame presentarle a mi prometida, la señorita Remedios Escalada, a sus pies. José no le dijo toda la verdad, capitán. ¿Cómo? Remeditos. José lo aprecia a usted mucho. Demasiado. En más de una oportunidad, en lugar de hablarme de lo que tendría que hablarme, se pone a platicar sobre las cosas de la guerra. Y le aseguro que usted está siempre presente en sus palabras. Cosa que me honra. Yo también, señor, escuché hablar de usted. Y la verdad es que esperaba mucho el momento de conocerlo. Ustedes querrán conversar. Y si el teniente coronel no se opone y si usted, Remeditos, me permite, le pido que me acompañe en este minuet. Encantada, señor Allende. No me robe usted la novia por mucho tiempo, señor secretario. Lo suficiente como para no llegar a mostrarle mis achaques de viejo, Los patriotas me han referido sus acciones en el ejército auxiliar y su comportamiento anterior durante las invasiones de los ingleses. Seguramente se habrán excedido en el elogio, señor. Creo que fueron justos. Necesitaremos de usted y de hombres como usted, capitán, para las luchas que nos esperan. ¿Qué piensa usted de todo lo que está sucediendo? No podremos hacer nada con los godos. ¿Cómo? Sí. No podremos hacer nada con ellos mientras nos estén asustando permanentemente. Mientras estemos mandando ejército tras ejército solo para defendernos. Hay que atacar a la fiera en su propia madriguera, capitán. Eso es lo que estamos necesitando. Y lo haremos, capitán, lo haremos. Y usted estará junto a nosotros, en la primera línea. El señor Allende es un bailarín perfecto. Ya ves, José, su condición de militar no le impide brillar en los salones. El teniente coronel tiene cosas más importantes en qué ocuparse. Ahora nada más importante que la señorita. Señor San Martín, no ha de faltar oportunidad para volver a charlar largo y tendido. Ya lo creo que no, capitán Güemes. Señorita. Hasta siempre, capitán. Tiene no sé qué en la mirada. Como una decisión. La decisión que tienen todos los hombres de nuestra causa, Remedios. Decisión de ser libres y de dar libertad. Pero ese deseo de volver a estar junto al hombre que ya llevaba en la frente marcado un signo de gloria tuvo que postergarse. 2 largos años. Casi 1000 días perdidos, absurdos. 2 años en Montevideo que sirvieron nada más que para ver al fin cómo un hombre de mayo se sometía a un caudillo. 2 largos años y luego el regreso. No te lamentes más, Martín. Ya tendrías que estar acostumbrado a todas estas cosas. ¿Acostumbrado? No, Juan José, no. La sangre me hierve por llegar de una vez por todas a la meta que nos propusimos. Y lo único que hacemos es quedarnos quietos, siempre en el mismo lugar. Ni siquiera eso. Estamos como los cangrejos andando hacia atrás. Vilcapugio y Ayohuma han sido la tumba del ejército auxiliar. Todos creíamos en Belgrano, después de la victoria en Tucumán. Pero ya ves, todo aquello se perdió. Pero no puede ser, Juan José, no puede ser. ¿Qué hacemos nosotros acá hablando tranquilamente mientras aquello está hecho un desastre? No podemos hacer nada, Martín. Jujuy y tu ciudad, Salta, están en manos de los realistas. Creo que ya nos va quedando solamente la resignación. No, que se resignen los vencidos, los muertos. Nosotros estamos acá de pie, con las manos que nos tiemblan de ganas de correr a los chapetones a golpes. No, no te pongas así, Martín. No sé ponerme de otra manera. Tengo que ir a Salta. Tengo que ir ya mismo a mi tierra. Si el ejército no sabe correr a los godos, mis gauchos y yo le enseñaremos cómo se hace. Te has vuelto loco. Loco. Loco de remate tiene que volverse uno, señor Allende. Usted como secretario de guerra tiene que comprenderme. Usted estuvo en Salta. Vio con sus propios ojos con qué fervor aquella gente dio todo lo que tenía para mantener al ejército. Y estas tropas lloran ahora su derrota y se quedan de brazos cruzados dejando que los maturrangos nos pisoteen. ¿Terminó ya, capitán? Sí, señor. El gobierno acaba de nombrarlo a usted teniente coronel de caballería. ¿Qué? Y lo traslada nuevamente al ejército auxiliar. Señor Allende, estoy seguro de que esta gestión ha sido suya. No fue mía, Güemes. Fue de la patria, en todo caso. Que la patria me protege entonces de todas las habladurías y las intrigas de las que seguramente volveré a ser víctima ya bajo las órdenes del general Belgrano. No será Belgrano su jefe. ¿Y quién entonces? ¿Díaz Vélez? ¿Balcarce? ¿Paz? El señor José de San Martín. ¿José de San Martín? Ya ve, usted y él parecen tener el mismo destino. Thank you. estos se han visto reducidos todos a vivir en pleno valle. No hemos de morirnos por estar un poco al sol y al sereno. El valle de Huachipas es generoso. ¿Ya ves? Nos da por lo menos maíz y agua en abundancia. De todas maneras, esto es una infamia. No, Martín. Es nuestra manera de luchar. Ustedes, los militares, lo hacen con las armas. Nosotros, los del pueblo, lo hacemos yéndonos lejos del enemigo, dejándoles la ciudad para ellos. Pero vacía. Ya deben de estar sintiendo lo que es el hambre, esos godos. Ah, te trajeron un mensaje del general Belgrano. Dame. ¿Qué? ¿Malas noticias? No, no. El general me ordena que me presente en Yatasto enseguida. San Martín va hacia allá. San Martín, no lo conozco, pero me parece que debe faltarle nada más que un halo de luz para ser de veras un santo. En todo caso lo será, pero con una espada en la mano, Macacha, que es la única manera de santificarnos quienes estamos metidos en este baile de la libertad. Me voy ya mismo. Cuídate, Martín, y volvé. Aunque me vaya, mamá, usted sabe que lo mejor mío se lo deje siempre en sus manos, para que me lo cuide, para estar seguro de que siempre me estará esperando. ¡Mi caballo, Antonio! Adelante. Permiso, mi general. Entre usted, señor Güemes. Quise hablarlo antes de la llegada del general San Martín, porque tengo una deuda con usted. No sé de qué habla, señor. Hace 2 años hice que a usted lo eliminaran del ejército auxiliar. En una carta enviada al gobierno de Buenos Aires, exponía mis motivos. Lo tildaba a usted de vulgar delincuente. Por favor, señor, no se torture hablando de eso. No me torturo, pero considero de hombres íntegros el decir la verdad, el aceptar la verdad. Me equivoqué completamente con usted y hasta llegué a perjudicarlo. ¿Cómo puede uno ciego enlodar el nombre de un semejante? Señor Belgrano. No, déjeme usted continuar, amigo Güemes, si es que puedo llamarlo así. En aquella oportunidad presté oídos a mis oficiales, a quienes consideraba conocedores de los hombres y de las situaciones del norte. No sé qué historias me contaron, sus andanzas con mujeres de mal vivir, su falta de respeto al hogar, a la familia. En fin, hasta llegaron a decirme que usted robaba los dineros del ejército. ¡Canallas! ¡Canallas! Sí, esa es la palabra que les cuadra. Porque ellos, y nadie más que ellos, eran quienes llevaban encima todas las faltas, todos los delitos que le achacaban a su persona. Ellos, que han sido los primeros en abandonarme en mi derrota. Basta, señor. No voy a permitir que siga usted hablando. No tiene usted derecho a castigarse así. ¿Será usted capaz de darme la mano, señor Güemes? No, la mano no. Yo sabía que usted era un hombre justo, pero nunca creí que lo fuera tanto. Mis brazos, general, mis brazos, que solamente los tengo para mis amigos, de verdad. Güemes. Bien. Hemos de salir ya mismo. Un chasque me avisó antes la llegada inminente del general San Martín. Yatasto, 28 de enero de 1814. Belgrano y San Martín, confundidos en un abrazo, parecían sellar una promesa frente a nuestros ojos arrasados de lágrimas. La promesa de que allí saldría la libertad de esa tierra. Todo está en perfecto orden, general Belgrano. No se preocupe usted más. Basta con mi preocupación. No lo entiendo, general San Martín. Mi preocupación por imponerle a usted el mensaje de la orden que traigo del gobierno de Buenos Aires. La presiento. Hable usted sin temores, general. El gobierno me ha dado orden de delimitar sus atribuciones. Como diría, de eliminarme del ejército auxiliar. Sí. Y además debo enviarlo a la ciudad custodiado. Allá lo juzgarán a usted por los contrastes que tuvo en Ayohuma y en Vilcapugio. Lo sabía, o lo presentía. Bien, estoy a su disposición, general. Pero antes quisiera pedirle que esté usted dispuesto a valorar de veras a 2 hombres que quedan entre la oficialidad. El coronel Manuel Dorrego, un valiente, y el teniente coronel Güemes, que ha sufrido inmerecidas injusticias hasta hoy. Así lo haré, general. Mientras usted se prepara, hablaré con ellos dos. Acabo de conversar con el coronel Dorrego y ya le he impartido mis órdenes. Ahora quiero encomendarle a usted una tarea, teniente coronel Güemes. Estoy a sus órdenes, señor. Hace tiempo, en un salón porteño, cuando nos conocimos, le dije a usted que íbamos a necesitarlo mucho en la tarea que nos hemos propuesto. Pues bien, Ha llegado el momento de empezar a trabajar duro. Le confiero el mando de toda la caballería. Señor. Reorganice usted de todas nuestras tropas de a caballo, teniente coronel. Usted solo deberá barrer a los chapetones de todo el norte. Usted tendrá que abrir el camino que nos va a llevar a la victoria definitiva. Salta, querida. Esto está como para salir a serenatear de noche. 2 años en la banda oriental nos sirvieron para curarte la locura. Locos parecen todos ustedes con tanto trajín. ¿Qué prepara el loco de tu hermano? ¿Un ejército para invadir toda América? Y el mundo entero si hiciera falta, Pachi. ¡Un abrazo! ¿Venís con ganas de pelear? Con tal que no empecés con las tuyas. Las mías también sirven para la guerra. ¿Cómo van las cosas, Martín? Ah, viento en popa. Martín ya reclutó más de 500 hombres de a caballo. Y son pocos todavía. Vas a tener que trabajar duro junto a Manolito y a mí. Ganas no me faltan. Estando allá en la banda oriental, cada noticia que me llegaba de nuestra salta era como un puñal caliente que me clavaban. No sabes cuánto esperé este momento. Gracias al señor Allende que gestionó mi traslado pude venir. Te traigo una carta de él. Tomá. ¿Qué dice? Escucha. Las noticias de la reorganización del ejército auxiliar a manos del general José de San Martín han cumplido un efecto de milagro sobre los ánimos. Todo el mundo tiene ahora una fe renacida. Sé que a usted se le han disipado los temores que tenía en cuanto a las intrigas en su torno, pero para que los deseche para siempre, le pongo aquí un párrafo de una nota enviada por el general San Martín a este gobierno. Una nota relacionada con usted y su tarea. Nuestro norte queda a cargo de un bravo varón, el teniente coronel Güemes. No correremos riesgos. No abrigaremos temores mientras sea él, con sus jinetes salteños, quien cierre el paso a los chapetones. Esa puerta tiene el mejor guardián. Ahora nos queda la tarea de ir a golpear al Godo en su ratonera, Perú. Está todo dicho, Martín. No. La última palabra nos queda a nosotros. Y esa palabra es pelear hasta que no queden Godos o hasta que no quede ninguno de nosotros. Teniente Push. Ordene, señor. Voy a dar mis órdenes. Las primeras, Martín. Que Dios sepa iluminármelas entonces. El capitán Apolinario Sarabia con sus hombres y Luis Burera con los suyos saldrán enseguida a manotear a los godos mientras nosotros organizamos la tropa grande. Que salgan ya mismo y que vayan avisándoles a los maturrangos que se le viene encima el fin. Sangre de valientes, Sarabia, Aguilar, Ruiz de los Llanos, Zavala, Sabino Sardina, Burela, La Torre. Sangre caliente de Salta que empezó a escribir a puñal limpio sobre la piel de los godos la palabra patria. Anduve merodeando y se me cruzaron los chapetones. ¿Qué iba a hacerle, Martín? No los podía dejar escapar. ¡Les dimos con todo! Iba un enviado de Castro, ese coronelito vendido a los godos, que llevaba un parte para el general Orozco. Acá lo tengo. Ya andará escribiendo sus lamentos, me imagino. Escucha. Y ante la imposibilidad de hacer frente a una partida de verdaderos demonios, optamos por dejar el ganado disperso por el campo. Arduo trabajo nos había costado reunirlo, ya que por todos lados recibimos la misma respuesta. No hay animales para vender. No hay grano para vender. Mis soldados han comenzado a negarse a recibir órdenes de pelea contra la caballería criolla. Por lo tanto, he replegado mis fuerzas hasta la misma ciudad de Salta, en la que me haré fuerte. Hemos dejado el camino libre hacia la ciudad, en la esperanza de que esas tropas desorganizadas intenten un ataque. Ruego usted, señor Orozco, para que esas partidas de hombres mal armados nos presenten una lucha franca. De ser así, puedo anunciarle por anticipado que esas fuerzas serán destrozadas por nuestras tropas. Dios salve a usted. Parece que andan con ganas de saber quién puede más. Habría que contestarle ese parte a Castro. Vamos a darles la respuesta personalmente. ¡Asalta! Ahí está la ciudad. Pensar que fuimos tan felices en ella. Y ahora los godos enseñoreándose. No podemos atacarlos. Sería una carnicería. Si se animaran a salir... No, no lo van a hacer. A estos lo único que lo mueve es una provocación. ¿Provocación? ¡Te los mando enseguida, Martín! ¡Pachi! ¡Pachi! Déjalo, prepara a los hombres. ¡Pero Martín! ¡Que lo dejes, te dije! Dispone la tropa a ambos lados del camino. ¡Atención todos! ¡Chapetones! ¡Salgan, que la noche está linda para el baile! ¡Muera el rey! ¡Ya los trae! ¡Ya los trae! ¡Atención! ¡Gasten plomo nomás! ¡Gasten, que ahora van a tener de sobra! Este Castro se las sabe todas. Ya nos debe de haber olido. Quiere alejarse de la ciudad. No podemos esperar. ¡A la carga! Escucharon a... Francisco Petrone, Milagros de la Vega, Violeta Antié y Jacinto Herrera en... Martín Güemes, el guardián del norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía por Andrés Incugrada, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Compaginación musical, Roberto Siciliano, ayudantes de dirección Silvio Foscaldi y Ernesto Catalán. Dirección general, Francisco Petrone. Capítulo 12 del Martín Güemes. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Jacinto Herrera y Violeta Antié en... Martín Güemes. El guardián del norte. La vida de... del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Con este susto. ¡Ordenar el regreso! ¡Salteños! ¡Vamos, chifas! ¡Vamos! De esta no se olvidan los maturrangos. Ni de esta ni de ninguna de las que todavía tenemos que darles. ¡Vamos, Manolito! ¡Vamos! Contame qué caras tenían, Martín. ¿Caras? Ni se la vimos. Lo único que se veía por todos lados era las espaldas de los godos corriendo como comadrejas sorprendidas en el gallinero. Quiero darte un beso, Martín. No pretendía tanto premio, mamá. Lo que hicimos fue lo que correspondía. Ya empiezan a ocuparse de nosotros, Martín. Llegó una nota del jefe del ejército. El general San Martín. Lee vos, Pachi. Así como las noticias de las derrotas tardan en llegar, quizá de tan pesadas que van por su carga de tristeza, las noticias de su triunfo sobre los realistas me llegan más que rápido. No era otra cosa más que lo que está haciendo lo que esperaba de usted, teniente coronel Güemes. Sus victorias me llenan de orgullo tal como si fuesen mías. Y lo son en realidad, puesto que su triunfo no le pertenece a usted, sino a la patria y a todos los que luchamos por ella. Ya era tiempo de que alguna vez tuvieran que decir cosas buenas de vos, Martín. ¿Estás contento? Sí, pero no hay tiempo para quedarnos mirando los laureles ganados. No podemos seguir reteniendo en nuestra tropa a tanto hombre útil en las faenas de la tierra. ¿No estarás pensando en desbandar a la tropa? No hagas cosas de loco, Martín. Sí. Vamos a mandar a todos estos hombres a sus casas de vuelta. Nos quedaremos solamente con la tropa necesaria para golpear a los godos. Habrá que reclutar gente nueva. Enseñarles a pelear. Todo hombre del norte tendrá que saber cómo se hace esta guerra de montoneras para cuando llegue el momento de ponernos a las órdenes de San Martín. ¿Y cómo vamos a hacer, Martín? Vos y Manolito se quedan acá en Guachipas. Yo saldré, como tantas otras veces lo hice, a recorrer los valles. Las puertas volverán a abrirse cuando las golpee con la palabra libertad. Más de 1000 hombres. ¿Pero cómo hiciste el milagro? Ningún milagro, Pachi. Estos gauchos que ahora traje eran casi niños cuando fuimos hace tiempo a buscar a sus padres, de los que algunos no volvieron nunca. Y sus madres, en vez de encerrarse a llorar, se hicieron más fuerte que nunca. Los obligaron a crecer para que estuvieran listos al primer llamado. Recorrí muchas leguas y por todas partes vi lo mismo. Un pueblo esperando las armas para pelear palmo a palmo por su suelo. ¡Nunca podremos perder esta guerra! ¡Nunca! ¿Y ustedes? Como vos mandaste. Los visitamos varias veces más a los godos. Creo que ya no les queda ni una mula en toda la ciudad. ¡Se las robamos! Mamá y yo tendríamos una correspondencia que te llegó del general San Martín mientras estabas recorriendo los campos. ¿Y qué decía? Considero que ya está acercándose la hora de hacerles entender a los godos que somos algo más que un puñado de patriotas que nos defendemos de sus ataques. He madurado un plan que creo tendrá éxito. Enviaré a usted un emisario con un parte falso. Ordenará usted a sus hombres que lo dejen desamparado a merced de los realistas. Espero que la gente de Castro o de Pezuela mismo capture a este hombre. En el parte diré que avanzo hacia el norte con un ejército de 5000 hombres bien armados. En tanto le ordeno a usted preparar igual cantidad de gauchos en pie de guerra. Mis propósitos, permítame reservármelos hasta tanto nos encontremos, cosa que será muy pronto, pues he decidido realizar una gira de inspección por las tierras que usted custodia con la bravura que le es habitual. ¿Cumplieron las órdenes? Sí. Nos ocultamos en el monte y vimos cuando un destacamento de Castro hacía prisionero al emisario. No sé cuánto daría por saber qué cara puso ese chapetón al leer la noticia. ¡Silencio! ¡Silencio, señores oficiales! Les he leído recién ahora ese parte del general criollo San Martín. Recién ahora, después de 10 días, porque me han llegado las noticias de nuestro cuartel general. El señor Pezuela ha respondido a mis temores y considero que ya podemos paladear la victoria por adelantado. El general Pezuela me dice en su nota. Advierto, señor Castro, que sus temores son fundados en presencia de esa nota prodigiosamente capturada al enemigo. Sin pérdidas de tiempo, he tomado los recaudos que el caso exige. Cuando esté usted en posesión de esta carta, ya me hallaré en camino hacia Jujuy, con una tropa de 10.000 hombres bien equipados con artillería y caballería apta para la lucha. Estableceré en Jujuy mi cuartel general, y ya podrán esos revolucionarios, o más bien, esos bandidos que desconocen la autoridad de nuestra majestad, despedirse de sus absurdas ideas. Antonio tal vez pueda traer noticias del efecto que causó ese parte de San Martín. Yo misma lo mandé a Salta para que tratara de traer noticias. ¡Ha salido el negro! ¡Ah! ¡Bárbaro! ¡Ya cayó el chivo en el lazo! ¡Ya cayó el chivo en el lazo! ¡Pero sosegate, hombre, sosegate! ¿Qué pasó? Tiene que haber, niño, los preparativos de los godos. Parece que vienen todos a meterse en Jujuy. ¡Ni que fueran ratones metiéndose en una cueva! ¿Ratones? ¡Ratones! San Martín también se las sabe todas. Una vez me dijo que había que ir a golpearlos allá en su guarida. Y este Pezuela, como buen chapetón que es, ya le está dejando el camino libre. Pensaba estar tan pronto recorriendo estas tierras, teniente coronel. Pero las circunstancias hicieron que me viera obligado a visitarlo para ponerlo al tanto de las últimas noticias de Buenos Aires. Buenas noticias, supongo. No, desgraciadamente no. ¿Cómo? Yo creía... Todos creemos, pero a veces nos equivocamos. El gobierno de Buenos Aires, al enterarse de que Pezuela se encaminaba a Jujuy y temiendo... no sé qué, me hizo llegar sus órdenes precisas. ¿Atacar? No, retroceder. ¿Qué? Asómbrese usted. Asómbrese como lo hice yo al leer el comunicado de la Secretaría de la Guerra. Me ordenan retroceder a Córdoba, a Buenos Aires mismo, si es preciso, con tal de no dejar a la ciudad desamparada en el caso de que los realistas sigan avanzando hacia el sur. Sus gauchos también deberán retroceder. No. ¿Qué dice usted? Que no, mi general. No voy a obedecer esa orden, aunque sea usted mismo quien me la imparta. Estoy cansado de que Buenos Aires traicione a sus hermanos del interior. Mucho les interesa cuidar el propio pellejo sin importarles nada de la vida de quienes han dado todo por la revolución. Mis gauchos y yo no retrocedemos. Y si nos quedamos solos, solos hemos de ir a ponerle el pecho a las balas de los maturrangos. Así quería oírle hablar, amigo Güemes. Así, y no como lo hacen los que componen nuestro gobierno. Pero no nos enfrentaremos con ellos. La gente de la ciudad está demasiado aturdida por las idas y venidas de la política. No transmitiré a usted esas órdenes. Y sus partidas seguirán haciendo pie firme en estas tierras. Gracias, mi general. No lo hago solamente por usted, sino porque es preciso que haya fuerzas manteniendo a raya a Pezuela y sus hombres mientras yo cumplo con mi plan. ¿Y cuál es? Un ejército reducido. Imagínaselo usted cruzando el Ande, venciendo a los realistas de Chile, estableciendo allí un gobierno firme, y luego por mar desembarcando en las mismas narices de los godos, en Perú. Sería un sueño. Sí, Un sueño que vengo madurando desde hace tiempo. Un sueño que no está lejos de convertirse en realidad. ¿Eso te dijo el general San Martín? Sí, me explicó los detalles de su plan. Es perfecto. Y se esperan los godos una sorpresa así. ¿Esta guerra es nuestra entonces, Martín? No, todavía no. San Martín me habló detalladamente de las cosas de Buenos Aires. Y me da mucho miedo todo lo que está sucediendo allá. Por otra parte, no sé si el general podrá cumplir con su sueño. ¿Pero por qué? ¿Acaso no te dijo que...? Sí, me dijo todo lo que les conté, pero de pronto... Y no siento temores por lo que pueda suceder. Pero... General, ¿pero qué le pasa, general? A ver, ayudante, acerca un simple. No. General. No se preocupe, Güeme, no. General. Ya pasó. Esto es lo único que me faltaba ahora. Que se me repitieran estos vómitos. Tiene sangre en la boca, mi general. Debo de tener el estómago perforado. Estas úlceras están cobrando una vieja cuenta, ¿eh? Tiene que cuidarse, mi general. No hubiera querido hacerlo, pero me parece que deberé pedir mi relevo. Entonces, si San Martín deja el mando, ¿qué será de todo lo que se hizo hasta ahora? No sé, mamá. El mismo general me aseguró esa noche que pediría el relevo y se iría a Córdoba para reponerse, pero que de ninguna manera abandonaría la lucha. Pero las noticias que llegan ahora me desazonan. ¿Qué noticias? El gobierno aceptó el pedido de relevo de San Martín y en su lugar ha puesto a un hombre que es un cobarde. ¿Un cobarde? ¿Pero quién es ese hombre? Rondó. Yo estuve en la banda oriental. Vos también, Pachi. Sí, lo recuerdo. Comentamos con vos la actitud de Rondó cuando se sublevó allá contra el gobierno de Buenos Aires para después acatar las órdenes de Artigas, el caudillo. No merecemos tanta desgracia. Quisiera saber qué pensaría Pezuela si supiera todas estas cosas. Ya llegarán a oídos de él también las noticias. Entonces sí que tendremos que pelear duro y solos. Ponga usted así, general Pezuela. ¿Y cómo quiere usted que me ponga, coronel Castro? ¿O acaso pretende que baile de contento al comprobar la burla de que he sido objeto? 30 años de lucha, de honor. 30 años de llevar mi frente alta con orgullo de ser uno de los generales de su majestad más reconocidos. De comandar un ejército que se paseó victorioso por medio mundo. ¿Y todo para qué? Para que un generalito improvisado, un bandido... ¿Un revolucionario de colonias me haga objeto del escarnio? No podíamos suponer que ese parte era falso, mi general. ¿Es que sabemos ahora mismo si es falso o no? ¿Es que sabemos algo concreto de esos bandidos? ¿Es que han sido sus hombres capaces de obtener algo concreto? Estoy acá, en Jujuy, encerrado con un ejército capaz de aplastar a esos pillos en un santiamén. Estamos todos muertos de terror, mi general. De terror, he dicho. ¡De terror! Porque un hato y harapientos amenaza con subir hacia la frontera a derrotar. Señor, las noticias... Ya sabe usted cuánto me importan esas noticias ahora. Reúna usted a los señores oficiales y comuníqueles mis órdenes. Que mi ejército salga y no regrese hasta haber destrozado a esas partidas de maleantes. Ni maleantes ni harapientos, gauchos salteños nada más... Hombres nada más, patriotas que aspiraban a poblar de paz esas tierras áridas del norte. Gauchos de Salta que no dieron tregua a los maturrangos y que con sus caballos veloces como el viento y sus ponchos cubriéndolos mejor que un escudo y sus puñales hechos de audacia, sabían desatar un solo grito en la boca de los intrusos. ¡Son demonios! No se sabe si salen de la tierra misma o si brotan del infierno. Thank you. Lo vi muy extenuado a tu hermano. Sé que a mí no quiere contarme muchas cosas por miedo a afligirme. En cambio, a vos te hace sus confidencias. No tiene nada, mamá. Trabaja mucho. Siente miedo ahora que sabe que está solo para seguir el plan que trazaron con San Martín. ¿Secreteando? Seguramente estaban chismoseando sobre mí. Demasiado pagado de vos mismo estarás si crees que todo el mundo habla de vos. Sí, de vos hablaba vos, hijo. Le preguntaba a Macacha, ¿por qué estás así, tan apagado? Mamá. Martín, ¿llorás? No, pero no me faltan ganas, Macacha. Porque por primera vez siento miedo. ¿Miedo? Por ustedes, por las mujeres de nuestra tierra. Pesuel es una bestia sanguinaria. No quería contárselos, pero... ¿Pero qué? Se está cobrando las mujeres lo que no pudo cobrarse los varones. Una de las muchachas de López fue ultrajada por esos cobardes. Y ayer nomás, Juana Robles, desnuda y cubierta de plumas, fue paseada delante de las tropas. Ni siquiera respetaron al hijo que lleva en sus entrañas. No, es horrible. No quería hablar, mamá, no quería. Pero ahora que lo sabe... Martín, no te arrodilles. Sí, mamá, hijo. Sí, arrodillado, quiero jurarle que yo mismo iré a vengar en esos criminales el honor de nuestras mujeres. Yo mismo. Martín. ¿Para qué sirve todo? ¿Para qué vamos a ganarles la lucha si aunque vencidos han de irse de esta tierra dejándonos llenos de vergüenza? Escucharon a... Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Violeta Antié y Jacinto Herrera en... Martín Güemes. El Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía por Andrés Incugrada, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Compaginación musical, Roberto Siciliano, ayudantes de dirección Silvio Foscaldi y Ernesto Catalán. Dirección general, Francisco Petrone.